día del descubrimiento de América, señoras y señores. Y no podía faltar el único, el magnánimo, en la voz de Jane Ramón. Ya lo escucharemos. Ya llegó esta laca. Gracias, Jane. Esto se va a la mostaza. Realmente seguimos con nuestro casting para nuevas coristas, voces aún más seductoras, pero nadie se presenta. Mientras tanto, seguirá Jane. Y bueno, como ya hemos adelantado, hoy se cumplen 514 años de la llegada de los españoles a nuestras tierras. Aquellos héroes que llegaron para dejarnos desinteresadamente varios containers de espejitos de colores. Aquellos mártires que embellecieron estas tierras con sus rubias cabelleras. Es por eso que para honrar semejante acontecimiento, nuestro excelentísimo José Alfredo Chalaca Rosales de la Garcha partió raudamente hacia el puerto de Palos para recrear la epopeya que realizó el pirata Cristóbal Colón hace más de 500 años. Bienvenido, Chalaca. Seguramente usted ya se encuentra en alta mar, muy cerca de las costas del Caribe. ¡Hombre al agua! ¡Hombre al agua! Chalaca, ¿está todo bien ahí? ¿Cayó algún tripulante de su embarcación al agua? ¿Quién habla? ¿Qué barquito ni barquito? Se acaba de caer una escultural morocho a la pileta del club nocturno de Ibiza en el que estoy bebiendo unas copas. Rescátenlo. Que no muera. Tráiganlo que lo revivo con respiración boca a boca al morocho a veces. Pero usted dijo Ibiza, Chalaca. ¿Y el 12 de octubre? ¿Y la hazaña marítima? ¿Y el puerto de Palos que nos prometió? Pues bueno, hermano, discúlpeme, don Disney, don Pimpón, pero es precisamente el puerto de Palos lo que empañó mi mente y me trajo hasta aquí. Pero Chalaca, usted tenía que llegar hasta el puerto de Palos y de ahí salir en la noche de ayer a bordo de una carabela hasta la costa del Caribe como don Cristóbal. Pues bueno, ese es el problema de ser un trotamundo sin mapas. Una vez en España me dejé llevar por mi olfato, por mis intuiciones, y llegué hasta aquí. En este lugar no hay ningún puerto, pero lo que sobra son palos. Sí, miles y miles de inmigrantes africanos con sus palos mayores vienen jabonaditos. Ah, bueno, ya me cansé, Chalaca. Estoy harto que use nuestros generosos viáticos para cumplir sus más oscuras fantasías. ¿Sabe lo que pienso, Chalaca? Yo pienso que usted no es más que un viejo bufarra y comilón. Pero por favor, no voy a permitir que se dude de mi profesionalismo y de mi hombría. Si bien es cierto que antes de vejante manada de vida estoy experimentando algún temblor en la popa, pero le voy a mostrar que a pesar de las carnales tentaciones soy ante todo un profesional intachable. Les presento a mi bolivariano compañero de trago, el último descendiente vivo del mismísimo Cristóbal Colón, primer genocida, mi amigo, mi hermano Jordi Jaume Colón Goroso, nieto de Cristóbal Colón. Hermano, aquí lo saluda José Alfredo Chalaca Rosales de la Garcha. Pues tío, de la Garcha me ha dicho. Chalaca, tío, qué lindo apellido, qué robusto, qué gran apellido. Pues bueno, hermano, todo lo mío es robusto. Por tu puesto, si así se ve, no os esperaba menos de un moreno fibroso como usted. Venga, venga, coja una silla, siéntese, Chalaca. Y dígame, ¿de dónde viene usted? Usted no me suena argentino, tío. No, claro, pues yo soy de otro lugar, no soy sudaca. Yo solo les doy un poco de mi tiempo y mi prestigio a estos radioaficionados bananeros. Con todo respeto y cariño, claro. Pues bueno, tío, da igual. Quiero aprovechar para saludar a un amigo argentino. Actor como yo, se me permite. Que si no le he dicho, yo soy un gran actor, Chalaca. Tío, con este amigo argentino nos conocimos en un film. Héctor, Bamba, mi querido bambino, no he podido olvidarte. Tío, te envío un cariñoso saludo. A ver cuando coges el teléfono y me llamas. O coges un avión y vienes a visitarme. Coge algo, tío, y vente. Claro, claro, me acuerdo. Bair actuó en un film de John Wayne, ¿no? Trabajó de extra, se conocieron ahí, ¿verdad? ¡Cállese! No se meta en mi programa, ping-pong. No, pero Chalaca, déjalo. Escuche, chaval, qué bella voz tiene usted. Bueno, gracias. Buen hombre, no es para tanto, ¿eh? ¡Que sí, tío! Bueno, le cuento. Al Bambi no lo conocí en una de John Wayne. Pero, joder, también era de pistoleros. He visto cada cañón. Tío, qué filma. Joder, que me pongo cachondo. ¿Pero de qué filma habla este hombre, chalaca? Pues tío, ¿de cuál otro voy a hablar? Uno de mis preferidos, uno de los primeros. Casi que he perdido mi virginidad cinematográfica en esa cinta. ¿Qué película, tío? Se llamaba Termotanques Calientes 3. Una obra de arte, genial, la tengo en casa. Lo que no recuerdo es su nombre, los títulos. Claro, chalaca. Debe ser que usted no conoce mi nombre artístico. En la vida real soy conocido como Colón Goloso. Pero en el mundo del porno gay, soy conocido como Culón Goloso. ¡No! ¿Cómo? ¡Sí! No se ría, chalaca, que me hace tentar. No se ría de mi nombre, joder. Que yo no me río de su cara, y de su barba, y de ese cigarro que lleva siempre, joder. Que me voy a levantar y me voy a ir. Que no me falte respeto. Por favor, señor Tía, por favor. Joder, con estos sudacas de mierda. Compórtese, chalaca. Yo no soy sudaca. Pero igual, panameño también usted, hijo del imperio. Por favor, Colón, hijo de genocida, por favor. No empiece, chalaca, que esto va a terminar mal. Primero, déjame retomar la historia, porque esto no va. Por favor. Bueno, yo le digo... Sí, porque Jaime Jordi Culón Goloso ya ha grabado más de 3.000 cintas porno gay con el mérito de ser yo, tío, totalmente heterosexual. Un verdadero macho como nos quedan en España. Como mi amigo Vergara Leumann, a quien le envío un cariñoso abrazo. Ah, bueno, pero ¿cómo se explica todo esto? Por favor. Pues sí, yo he tenido sexo pasivo, tío, con 1.200 hombres, pero soy bien heterosexual. Que quede claro, porque yo soy Andalucía, bien macho como hay que tenerlas aquí. Un andaluz de pura cepa, joder. Y dígame... ¡Hombre, qué hombre! Dígame, don Coloncito, ¿con cuántas mujeres usted tuvo sexo? Mire, ¿en la vida real o en el C? No, en total, en toda su vida. Pues mire, si los travestis cuentan como mujeres, que claro que sí, con unas 200. ¿Pero cómo, Colón? ¿Cómo los travestis? Son mujeres, Ramón, no discrimine. Bueno, Colón, pero sin contar los travestis, ¿cuántas? Pues bueno, a ver, déjame recordar, bien, a ver... Bueno, con dos. Aunque con una de ellas no pude mantenerme erecto. Es que me gustan tanto las mujeres que suelo ponerme nervioso. Y yo no creo en el Viagra, esas cosas conmigo no van, tío, joder. Pues debería probarlo. Es el mejor invento de la humanidad. ¿Sí? Chalaca, deberíamos probarlo juntos. ¿Qué le parece, tío? Bueno, muchachos, por favor, volvamos al tema que nos compete. Exactamente lo que estoy diciendo, chalaca. Vamos con un pete. Oiga, Colón, por favor, tranquilícese, que chalaca agarra viaje muy rápido. Cuéntenos, ¿qué siente usted en este aniversario? ¿O se termina de echarla acá, ya? ¿Pero qué cree usted, señor? Déjalo, chalaca, déjalo. Guarde su ardiente pasión para otro momento. Aparte, este tío tiene una voz bien cachondosa. ¿Por qué no te vienes aquí, ping-pong? Que la vamos a pasar muy bien en Ibiza. Le digo, tío... Le digo que entre los tres hacemos una fiesta. ¿Cómo dice? Entre los tres hacemos un fiestón. Por favor, a mí no me cuenten para eso. Sí, guarde su pasión, chalaca, que en un rato le tengo una sorpresota. Le digo, ping-pong era su nombre. Mi tatara-tatara-tatara-tatara-tatara-tatara-tatara-tatara-tatara-abuelo. De él envidio muchas cosas. Lo admiro. Ojalá yo hubiera podido viajar en un barco repleto de presidiarios marineros y marineros ardientes y aceitados y bien cachondos, desesperados por un poco de carne tras meses en el mar. Esto es terrible, es terrible. Qué gran película hubiera sido para Culón Goloso Producciones. Pero chalaca, ¿qué le pasa? Por favor. Pero miren, tíos, imaginen esta situación. Si es un negocio, es una ganga. Mira, tío, póngase en el lugar de mi tatara-tatara-tatara-abuelo Cristóbal. Llegar a un nuevo continente para encontrarse con un grupo de indios, fornidos, robustos y cachondotes, esperándolos con sus lanzas en las manos. ¡Qué envidia! ¡Qué belleza de viaje, chalaca! ¡No me diga que no! Bueno, chalaca, basta. Esto no va para más. Pregúntenle a Barra si no te... ¡Interrumpa! Pero pida bien la Barra. ¡Qué buena película podríamos hacer con unos tragos en las manos! Y usted podría actuar, chalaca... Lo veo allí fornido, imagino que usted cuenta con lo necesario que tiene con qué. Pero por supuesto. Mire, y este cultural termotanque. ¿Qué pasa, chalaca? Pero no, chalaca, ya le dije que yo no soy gay, tío. Yo solamente actúo, yo no quiero ver esa cosa. ¡Conchita! ¡Conchita, vente pa' aquí! ¡Conchita, deja de lamerle la polla al perro! ¡Ya, ven pa' aquí, Conchita! ¡Comprueba si este tío sirve para mi próximo film! ¡Mira qué grande! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué nunca he visto algo tan grande. Señores, me retiro y no sé si volveré. Este fue José Alfredo Chalaco Rosales de la Garcha, desde Ibiza. Ay, Conchita, cuidado con los dientes. Sigamos así, toda la noche de parranda. ¡Que viva de la Garcha! ¡Que viva! ¡Que voy a partirte como un queso, chaval!